La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. Hola, Quique, ¿qué haces, mi viejo? Y acá justito me agarraste comiendo un asado acá en Atlántida. Perdona, che, mirá, te llamo para que sepas que arranca el... Dejale, no te escucho bien, ¿sabes? No, te decía que arranca la... Sí, te llamo después, ¿está? No, pero... ¿Hacemos así? Quique, la puta madre, voy a llamar a José. Dale. ¿Qué bien, José? Acampando. ¿Ah, en Pando? No, en Pando. Acampando, acá en Santa Teresa. Ah. Viste que se escucha cortado. No agarra bien la señal. Bueno, te la hago rapidita. Arranca el... Pará. Tirá la cuerda que se me vuela la carpa. Perdoná, ¿me decías? No, decía que arranca el... No te escucho. No, pero arranca... Un abrazo, loco. Después hablamos. Dale, dale. No, yo te llamo. Dale. Chao. Pero la gran puta. A ver, Florencia. Hola, Ale, ¿qué haces? Estoy en clase de pilates, te llamo luego. Ah, pará, Flor, escuchame un segundo, ¿estás ahí? Sí, dale, decime, pero apurate que tengo que tirarme arriba de la pelota. Ah, bueno, tenés que venirte ya porque arranca el... ¡Ay, qué vergüenza, vos! ¡La pelota! Aquí llega... ¡El codeo! Carajo, mierda. Muy buenas noches para todos, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué tal? Depende de la hora. Cualquier hora puede ser. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, Flon? ¿Cómo le va a usted, don Quique? Bien, bien, Ale. ¿Cómo están? ¿Todo lindo? ¿Cómo anda, don Alejandro? Bien, estoy un poco afectado de salud. Sí, ¿qué te pasa? Hoy es un día particular, Espero igual poder desempeñar mi tarea como lo hago magistralmente todas las veces, todas las emisiones. ¿Qué te está pasando, Ale? ¿Qué te afecta? Estoy afectado de los pulmones, creo que estoy con una congestión, con un principio de congestión, pero bueno, mi profesionalismo me lleva a venir acá igual aunque esté en silla de ruedas. Así se empieza. Bueno, la semana pasada vine en silla de ruedas, ustedes lo vieron. Sí. Así se empieza. La venda en la cabeza también, eso te molestaba un poco también. Me molestaba un poco, sí. De acá para mañana el día de las muletas me molestó más todavía. Yo creo que hoy también voy a estar con un poquito de tos, así bueno, que vos, tos mal, vos, pará. Capaz que si H1N1. ¿Se vacunaron? No. Yo tampoco. Sí, yo me di la antitetánica, pero hace un par de años. Vos, ¿qué programón que tenemos hoy, vos? Vamos a cortar con esto. Hoy tenemos un programón. Hoy, si vos decís. Hoy tenemos el estreno. Desconfío. Hoy tenemos el estreno de la radioserie. Sí. Un estreno que se ha hecho esperar, un estreno que va a dar que hablar. Que ha sido, y ya extendemos ya de paso el agradecimiento a todos los programas que le pasamos el tráiler. Y lo pasaron. Y lo han pasado en sus tandas. Sí. Y se han muchísimas hecho gracias. Eco de él. Y que bueno, que en realidad nadie quiso quedar ajeno a esta movida que es este. Gracias cosas, nada, ¿verdad? ¿No? Pues de última, si no nos damos entre nosotros para adelante, ¿cómo nos vamos a dar? Bueno, pero no. Bueno, por gente como vos, por culpa tuya, que no nos van a mandar más nada, ¿entendés? Entonces, hay que darse. Por gente como vos, se entiende por qué a Pettinati no lo quiere en ningún lado. Bueno, tal vez yo sea la Pettinati. No lo quería decir yo, pero lo tuve que decir. Del 2010, viste. Mirá, un abrazo, así vas a terminar. Chao. Así como, pelada. Un Hércules abajo. ¿Vamos a arrancar? Gritando ahí. Vamos a arrancar porque tenemos mucho. ¿A vos te parece? ¿Con qué arrancamos? ¿Música? Y yo qué sé. ¿Un poquito de rock? ¿Te gusta? A mí me encanta. ¿I love rock and roll? Y si a vos te gusta... ¡I love rock and roll! By the record machine, I knew he must have been about 17. Estás escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. Hello, how are you? Agarrate un poco de prevenido, pero estamos. Me agarré con las manos ocupadas. Pero viste que reaccionamos seguida. Estamos, viste que estamos arrinconados, ¿no? Este vinimos para el fondo. Me lleva cada vez más para el rincón. Están como... ¡Estamos en el fondo! Están como Miguel Ángel Cufós entre la espada y la pared. ¡Prende la luz, bro! Entre la espada y la pared. Me encuentro acariciando locos sentimientos. Bueno, entre la espada y la pared es, creo que una de esas situaciones... O una de esas frases que se dice cuando uno está en una situación incómoda, ¿no? Incómodo, sí. En una situación es cuando uno no tiene escapatoria, cuando no... Más que escapatoria, uno tiene escapatoria, pero la escapatoria siempre conlleva algún riesgo, digamos, ¿no? Claro, uno siempre tiene una escapatoria. Bueno, hay un caso solo en el que uno no tiene una escapatoria y ese caso es la muerte. Después uno tiene una escapatoria más o menos dolorosa. No, pero ahí te pusiste un poquito, mal. No. La gente está escuchando un huevo. A ver si me entendés. O sea, venís a hablar de la muerte acá. Vos, ¿cuántos programas vamos? 28 programas. No hablamos nunca de eso. Nunca hablamos, era muy bueno. Capaz es la primera vez. Vamos a tener que hablar, ¿eh? Bueno, a la gente que está escuchando Aire FM y El Sodre, que se venga para nosotros, que tienen el tema. Pero yo estaba haciendo una exposición, ¿entendés? Ahora me hiciste quemar. Estaba sacando lo mejor de vos, Ale. Lo mejor de mí, que bueno, si es la muerte, lo mejor de mí. No, pero ibas a decir eso, que la muerte, digamos, no. Es la única situación, esa situación límite en la que uno no tiene escapatoria. No tiene. Pero es una situación incómoda. El resto de las situaciones incómodas son más o menos incómodas dependiendo del dolor, digamos. Claro, igual. Entre comillas. Igual vamos a bajarlo más de repente a la cotidiana, ¿no? Claro, a la incomodidad de zafable, ¿no? No lo que conlleva un riesgo de vida. ¿Sabes qué me pone incómoda? Estoy leyendo un libro de Lacan, les pido disculpas. Estoy muy... Está bien. Estás muy metafísico. Arrancá con Eric Fromm también, te va a ir con él. ¿Quién es Fromm? From where? From La Teja es. No. Frambuesa. ¿Qué te incomoda a ti, Florencia? A mí me incomoda, por ejemplo, cuando estoy haciendo la fila para entrar a un teatro o a un cine, ponele, y tengo la entrada en la mano de la persona que tiene que llegar y que estoy esperando, y esa persona no llega. Y la fila avanza. Situación incómoda, la fila avanza, yo empiezo a mandar mensaje de texto. Mirá que si no entramos, yo tengo las entradas, ¿qué hago, no? Porque ¿cómo entro? No, y aparte hay muchos lugares donde una vez que uno entra no puede volver a salir, por ejemplo. Y no, y además, o sea, yo qué sé, es como que, viste, es medio arriesgado. Porque también dejar entrar a la gente, si hay mucha gente... Pero vas a perder un buen lugar de preferencia. Lugar. Sí. Me resulta una situación bastante incómoda, en el sentido de que no sé si entrar y además no sé si dejar pasar al que está atrás. Vos sabés, a mí lo que me incomoda siempre mucho es algo, digamos, que no tengo con quién compartirlo. Porque esta situación incómoda que vos decías, bueno, está relacionada con otra persona. Sí. A mí lo que me pasa en una situación incómoda es, y que me pasa mucho, es sonarme la nariz. Y no sabes si hacerlo, eso puede te da vergüenza. Vas en el ómnibus, ¿entendés? Es un poco feíto sonarse la nariz, porque es como que se da vuelta a todo el mundo. Todo el mundo te va a ver, a ver el moquito. Más en estos tiempos. Más en estos tiempos de paranoia. Claro. Ayer viví esa situación exactamente, en el ómnibus. Estaba en el ómnibus, pero vieron el estado del cual soy presa en este momento, medio carraspeado y eso. Es el pechito tomado. Claro, y en una voy a toser... Pero cuando uno no puede contener la tos y tampoco la puede prever. Y alguien se corrió adelante tuyo. No, porque yo estaba al lado de una señorita de por sí ya, de hecho muy linda, ¿no? Y bueno, y uno, ¿no? Lo que menos quiere es esto justamente estar en una situación incómoda. Claro. Al lado de una muchacha que está linda, ¿no? Por no decir que está muy buena o que está para darle. A partirla en dos. Y no toso de una manera tan, ¿cómo decirlo? Tan agradable, enteró, tan placentera. Yo creo que se enteró hasta el guarda del 522 que venía atrás. Claro, de esa tos que viene de ultratumba, digamos. Sí, una tos al mejor estilo. Ahí está, carraspera mismo. No, tremenda salud le demostraste a la muchacha. Aparte, uno tratando de contener algo que era incontenible, porque realmente era una tos incontenible. ¿Sabes qué situación también es muy incómoda? Que nosotros estamos más que acostumbrados. Bueno, en realidad no. O sea, este programa está totalmente guionado, eso lo sabe todo el mundo. Pero muchas veces nos pasa eso de a veces quedarnos medio en blanco, ¿no? Bueno, digo... Es un poquito incómodo eso. Sí, claro. Es bravo. Y tener que hablar en público también, qué situación incómoda, ¿no? Más cuando no tenés esa valentía, Y te pones un poquito nervioso, ¿viste? Y empezás a titubear. La vocecita te sale medio así, ¿viste? Y vos estás en ese momento, ¿viste? Te entra como un miedo. ¿Y donde esté el micrófono prendido desde temprano? No. Decir que uno, yo acá controlo los potes y eso, y sé cuando uno... suelta un flato, vamos a decir, bajamos el pote y la desentera. Claro. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en un teatro, tener que... La primera exposición, sobre todo, ante el público, debe ser bravo. Bueno, a nosotros no nos cuesta la exposición. Yo salgo a la calle, la verdad, la gente me para, me saluda. La otra vez, el constante cariño de la gente, ¿no? Sí, la otra vez me cedieron el lugar en la fiambrería del disco. Presentarse. La verdad, son privilegios que uno no... Otra situación incómoda. Llegás a un lugar, a una reunión, ¿no? Y hay mucha gente, ponele unas 15 personas. Y tener que saludar, eso es una situación incómoda. No, ¿saludás pero o ta, no saludás? Pero, no, pero ta, eso es incómodo, no tiene nada. Porque en realidad, o sea, siempre si conoces a la gente, sí, ta, lo saludás o no saludás, pero no es incómodo. Yo creo que saludo a los más allegados. Yo creo que eso coincide un poco. Pero me parece que en una situación de repente donde no hay tanto conocimiento, confianza con las personas que uno llega... O sea, uno llega, por haces ejemplo, un o sea, saludo general si no tenés tanta llegas a la confianza. Casa de un amigo y de repente hay otra gente que vos no conocés y no tenés claro cuál es la relación. Pero ¿sabes qué pasa? Que todos vamos por algo ahí. Entonces, si no nos juntamos y por lo menos no nos saludamos cuando llegamos al lugar, es un tanto... Yo en general ahí no tengo problema. Yo voy y chuponeo a todo. Odio ser la que llega tipo en el medio, digamos, de la cantidad de gente que está llegando, ¿no? Prefiero llegar o primero que me vengan a saludar a mí directamente o la última cosa, no tener que saludar a nadie. Yo, la verdad, yo creo que no hay que tener drama con eso. Para mí, cuando uno llega, saluda, ya está. Claro, pero... O sea, mal no vas a quedar. Saludar, tipo dar besos, decís vos. Sí, saludar, bueno, ¿cómo anda gente? Tal, y te acercás a saludar. Muchas veces pasa, y a mí, y yo también soy un gran precursor de eso, que cuando uno está, cuando uno forma parte de esa reunión y se da cuenta de que llega alguien más, sí, y que tiene que salvar a mucha gente, decís, anticipá y decís, bueno, ¿cómo andan? Claro, el general. Es porque muy bueno. Le ahorras esa situación de más que de incomodidad de no saber qué hacer. Ahora, aparte, no salude vos, viste que se hace. No saludes a todos. Y el tipo tenés, se estaba... ese perdón, eso está bueno. Claro. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos vas o a una reunión o entras a un lugar, o a un lugar, a tu lugar de trabajo, o al lugar de trabajo de otro, de un conocido o algo, y ves a una persona que ya has visto otra vez y que por ahí la has saludado. Claro. No tenés pero el grado de confianza en ese lugar. Claro, pero vos no sabés si la saludás, si te reconocerá, porque por ahí uno tiene esa memoria y esa persona no. Claro. O si la ves por la calle. Y si quedo pegado. ¿No? ¿Sabes también lo que es incómodo? A mí me ha pasado recientemente. De encontrarte con una persona. Por ejemplo, vengo caminando y me encuentro contigo, ¿vale? Uh-huh. Y en el momento que nos quedamos hablando, así vos, comandante, me encuentro con otra persona. Y vos no tenés nada que ver con la otra persona. Claro. Y ahí te tenés que medio que partir en dos charlas con las dos personas adelante. Y no sabes, ¿no?, con cuál hablar. Y estás medio como, nos vemos, está. Vos llamame, le decís al otro, es como que le estás recortando la charla. Y aparte, estás obligado a elegir a uno de los dos para charlar. A uno de los dos, claro. Porque no los puedes integrar. Otra situación incómoda, y lo voy a plantear desde este punto de vista, porque creo que a todos nos afecta, ¿no? Cuando vos, por ejemplo... Eso es el ómnibus. Eso a veces puede ser muy incómodo. Cuando vas parado, por ejemplo... Pero claro, no iba a eso. En el ómnibus sobre cuántos hombros han sido víctimas, ¿no? ¿Cuántos roces? Apoyate nomás. Esa es la expresión, vos sabés, más clara. Me siento un poquito incómodo al decirles esto también, pero se nos está terminando el tiempo. Pará. Voy a hacer un anuncio. Hablando de situaciones incómodas. Que me pone un poquito incómodo. Que te corten el mambo. En esta tanda va el anticipo de lo que es el esperado capítulo del día de hoy. ¿De dónde estás vos? El estreno absoluto. Estreno mundial, Sí. Estreno en mundial. Exclusiva para Huevo Radio. Exclusiva. Aquí está Nicodemo. Y eso. Y de verdad que José desapareció y no sabemos dónde está. O sea, le tuvimos que hacer esto para que el tipo aparezca. Para ver si da señales de vida. Vamos a ver, ¿no? Digo, a ver si algún familiar de él lo escucha y nos avisa dónde está. Eso es total y absolutamente cierto. Horas leyendo esto en el momento. José, no sé. No sale. ¿Para qué querés estar acá? Decime, ¿por qué querés estar acá? Es mi vocación. Es mi vocación. Cuatro personas. No jodas, José. Tu vocación es comer pancho en la pasilla. Dale, ¿por qué se ríen de mí? Y porque la cara que tenés, ¿para qué querés salir de la pasilla? Ah, Kike, déjalo tranquilo al botico. una fiesta. Viste que la quinta vez que va al baño 5 minutos, ¿no? Y capaz que te siente mal, Kike. Sí, creo que está resfriado, como que se le caen los mocos, ¿no? La desaparición. ¿Por qué estás llorando de la silla acá? La traje yo, quería estirar. No, esperá, Kike tiene razón. No éramos cuatro nosotros. Pero somos cuatro, vale, mirá, te estoy. Yo, Florencia. ¿Ale? Ah, claro, el burro primero, ¿no? ¡José! ¡Falta José! Un secuestro. ¡Aló! ¡Bien, José de vuelta! Flaco, estamos al aire ahora, ¿sabes? ¿Te animás a llamar después de las tres? ¡Pa! ¡Es hora de matar! ¡Hablamos así! ¡Vamos a la tele, que tengo ratito libre! Dale, loco, impecable. Abrazo grande. Sí, ¿qué te dijo el loco que llamó? No, nada, no. Se preguntó si queríamos a José de vuelta. Pa, qué raro. Algo me huele mal, ¿sabes? Perdón, se terminó el Lady en el baño y tuve que dejar la puerta abierta. ¿Dónde está José? El Codeo, los miércoles a las 17 horas. Bueno, rezagado, pero llegó. Vení para acá, vos. Sentate acá. Vamos a hablar algún tema en serio, ¿no? Sí, tú hoy trajiste el tema aquí al programa. Se ve que está preocupado porque el tema de la muerte, aparte lo está hablando afuera, se está viendo venir algo, me parece. Sí, me parece que está... No quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? No, pero tenés... Sé qué te pasa, tenés cara así como medio... No, es que viste cuando... Tenés la guadaña por ahí, la sombra de la guadaña está... Te persigue. Está la parca está siempre ahí. Te va a llevar, en cualquier momento. Y a todos nos va a llevar, eso es lo... Sí, pero a vos primero. Es algo que quiero que sepas. A vos primero. Que lo sepas vos también, Quique. Quiero contarles una intimidad. Contá. A ver. Bueno. Probablemente ustedes también lo van a reconocer. ¿Tenés algún muerto? No, y creo que todos lo vamos a reconocer. No, yo no maté gustaría... a nadie. No, pero me dejaron terminar, yo sabía lo que voy a decir. Vos, pero esta se contesta ya sola. Dale. Y bueno, me parece que está pugnando por el programa en solitario. Sí. Es lo que quiere y lo va a tener. Va pero a fuera próxima, de acá. La próxima, Simone Fogiel. ¿Y? Sí. Simone... La próxima Simone Fogiel, ahora sí. La intimidad que iba a contar, el anhelo que creo que todos tenemos es saber cómo va a ser nuestro propio velorio. O nuestro propio entierro. ¿Quién pudiera tener ese no, suerte, ¿no? De estar desde afuera viendo su cuerpo. ¿Sabes una cosa? Un poco crudo ver su propio cadáver. No, también. Pero más que su propio cuerpo. ¿Quién no se ha imaginado la escena de... La familia, ¿no? Claro, ¿quién pensar... va a llorarnos? Claro, ¿quién te va a extrañar? ¿Quién se va a cagar de risa? Los amigos. Sí. Vos decís, ¿quiénes van a ir ahí? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color? ¿Quién te hará techo calor? ¿Quién te hará pero es una situación, bueno, y es una situación, justo veníamos hablando de situaciones incómodas, muchas veces el velorio, sí. Es una situación, a mí me resulta por momentos muy contradictoria, porque uno va al velorio, en realidad, por un lado a despedirse, ¿no?, de una persona, también a acompañar al familiar, al amigo, ¿no?, pero muchas veces el velorio termina siendo un lugar de reencuentro con mucha gente que uno no ve hace tiempo y termina transformándose el humor de uno en algo que vos de repente no tenías intención de claro. Que pasara, ¿no? No sé si es que pasara, pero el humor de uno parece no adecuarse a veces a un velorio y termina saludando a gente. Che, ¿qué hace? Tanto... Bueno, mil años. Siempre nos vemos velorio. ¿No? Claro. ¿Y en qué andás? ¿No? Pero a veces se da situación de charlas entre amigos que juá, y después en un momento se tienen que dar cuenta. Claro. Sí, y cuando hace tiempo que no ves, que no te ves con alguien y el difunto no es muy muy muy allegado, y revoleo la hoja porque quiero. Cuando el difunto no es muy allegado, se te da eso de que estás tomando un café y de repente justo te hizo un chiste y te codeó, ¿viste? Y vos estás con que me río o no me río. Otra situación. Claro, como si me río, ¿cómo? Acá está todo el mundo llorando, ¿te ves? O pasa el familiar, ¿viste? Y ves que todo el mundo se calla, ¿viste? Puta madre, ¿no? No somos nada, ¿eh? No, la verdad que no. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te conozco? No. ¿Vos trabajabas con él? No, yo era compañero de facultad. Ah, mira. Cuando hizo facultad de humanidades. Está bien. No, yo lo conozco porque íbamos a la estancia La Aurora los dos juntos. Ajá. Sí, ¿qué, qué había en la estancia? ¿Un tambo era? No, la estancia de la Aurora es este, nos conectamos allá con el más allá. Con, pero él está bien, está allá con ellos, sí, ahora. Disculpame tú. Pero hacía años que no lo veía. Sí, decime. Dijiste la Aurora, ¿tú? Estancia la Aurora. ¿Tú lo conocías a Julito de ahí? De la estancia la Aurora, sí. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, permiso. Lo siento mucho, hola. Hola, ¿qué tal? Lo siento yo también. ¿Tú sos familiar? No, soy allegado. Hace muchos años me enteré, y bueno, y está, ¿no? Digo, es bravo. Sí, sí. Sobre todo por la familia, ¿viste? Que está... Yo no la conozco a la familia, ¿sabes? No. Viste que le hicieron a cajón abierto, ¿no? Yo no me lo esperaba. Sí. La verdad que a mí... ¿No? ¿De qué...? No. ¿Se emocionó? A mí me impresiona. Ustedes no saben si tiene familia, quiénes son las familias, porque yo la verdad que no. A Julito, bueno, yo a Julito lo conozco de la cuadra, ¿no? Perdón. Así me tiene re mal. Está muy. No me lo esperaba, ¿sí? Tratemos de calmarnos. Por favor. Un pañuelito. Un vaso de agua para la señora, por favor. Gracias. Un whisky para mí, por favor. Sí, ustedes no saben quiénes son de la familia de... Era. Aquella señora, y aquella pelirroja, señora, ¿seguro? No, para mí es la señora de al lado, la madre, ¿no es? La pelirroja me parece que era la amante. La pelirroja. Yo no, pregunto, si él era pelirrojo. ¿Ustedes se llevaban muy bien con él? No, yo más o menos, o sea, lo conocía de la estancia, sí. Era muy loco, ¿no? Estás un poco ciclotímica tú, ¿no? Como que pasas del llanto así al... Sí, me pongo nerviosa porque estoy en la joya abierto, ¿viste? Bueno, mira para no otro lado. No lo puedo mirar. Mira para otro lado. Yo estoy buscando a alguien que sea cercano a él, ¿sabes? Espera que voy a ver si me permite. ¿Usted se anima a hacerme campana? Porque le voy a acomodar un poco la peluca que se ve que tiene. ¡Ay, no! Ay, contenela. Ya va a pasar. No lo toques. Fíjate, no te animás a fijarte, ya que lo tocaste ahí y ya que estás ahí al lado, ¿no te animás a fijarte si tiene la billetera todavía? Te explico. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Víctor. Vos sos el Víctor. No puedo creer. Yo soy el Chato. ¿Vos sos el Chato? El Chato. Pa, si me habrá hablado de vos, ¿eh? Sí, acá. Capaz que puedo arreglar contigo porque... Acá hay refresco, cola. Ahora tomamos. Nos conocemos todos. Yo ahora mira, estamos en el velorio de Julito, ¿no? Bueno, un poco de humor para este momento también tan horrible. Víctor, necesito hablar contigo. Sabes que Julito me estaba... Julito me está debiendo plata. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tenés que hablar con...? Espera, vos sos el muchacho que conseguís... Sí. Mira, me hablaba... puede servir hablar contigo porque por ahí me gustaría hacer algún negocio. Vos sabés que él me había contado que la última que le vendí me dijo que lo iba a usar contigo, entonces... Bueno, ¿tenés algo de plata para tirarme eso? Hace mucho tiempo que no lo veo. Yo no me convenzo, la verdad. Te digo, veo así en ese estado. Si no te convencés, andá y pellizcalo, vas a ver que no sí. No puedo creer, no ¿viste? Nada, no somos nada. La verdad que no. No verlo más, ¿no? Porque yo hacía 10 años más o menos que no iba a la Aurora, más, pero... Era un buen comprador, era regular, ¿viste? Parejito, toda la semana un llamadito pegaba. Capaz que no toda la semana pegaba. Aquella que está allá. Sí, aquella que está allá es la mujer. Es la mujer, ¿no? Julio, ¿no? Julio, sí. Qué horrible, ni del nombre me acuerdo. ¿Cuál es el hermano? A mí me gustaba, ¿no? Y yo pila de veces le decía, vos, vamos a encarar algo, porque si nos gustamos, nos damos de bomba, le decía yo. Y mirá, tenés el cajón ahí, yo que vos le pego un chuponazo. No, pues, viste, yo siempre le tuve miedo, ¿viste? Yo no sé si estaba casado. Yo me hago como el que estoy compungido y vos, te acercás al cajón, ¿te parece? Le encajo un chupón ahí al capó. No, vamos. Con respeto. No, Julito. No, veo que hoy. Vamos, digamos, a tener que llorar un poco, en serio. Es un poco triste no decirlo, pero. Me encontré, miren, tengo un anillo acá, creo que es de él. No sé, lo encontré en el bolsillo del traje. Bueno, vendelo. Lo que me estaba viendo de plata. A ver, espera que lo voy a morder. Esto es de oro. Yo te pido que me des una parte de lo que vas a sacar con eso, porque me estaba debiendo plata, ¿sabes? Pero, ¿podés arreglar con la familia? Es de oro blanco, el oro blanco. Lo que pasa es que yo no sé si la familia sabe que le estaba en esto, ¿no? No sé, bueno, mirá, no te puedo dar eso, pero te puedo dar el reloj que le saqué. Si a vos te sirve. Sí, es un reloj. Yo me quedo con el reloj. Ojo, la cadenita no te la voy a dar. No, no, déjame el reloj, déjame el reloj, que yo no tengo el del celular, vos sabés que no me... Este, qué horrible, ¿no? Si nos sentamos a tomar un café y con la madre, por lo menos, ¿no? Pará, pará, están sirviendo café, me parece. Sí, está calentito, vamos a aprovechar ahora. ¿No está por la cerveza mejor? Hay unas sanguchitos ahí. No, lo que pasa es que hay que pagarla, esto de garrón. Me acompañan que voy a fumar un cigarrito, porque la verdad que me puso tan nerviosa todo esto. No, pará que voy a picar unos sanguchitos, me parece que... A mí de choclo. Viste que acá la gente no come mucho y uno se hace un poco... Tráeme de choclo. No, ubicate un poquito. Perdón. Jamón crudo. Pará. ¿Se movió? ¿Soy yo o se movió? Ahí. No. Pará, yo no te vendí eso. Pará. ¿Qué está consumiendo? Pará un poco. No, cuando vos gritaste, se movió. ¿Me reconoció? Capaz que reconoció tu voz. Capaz que le gusta el choclo. Capaz que quiere sanguchito. Él me había dicho, sí, que era el choclo. Pero no sé. ¿Para qué grito de nuevo? A ver, grita vos. ¡A mí de choclo! Para mí que sigue. No. Ahora que lo veo de acá, vos sabés que sí, ¿no? Pará. Yo le voy a avisar a la hermana. No. Tirate un grito de crema de choclo. Vos sabés que a mí me pareció que me movió la boquita cuando yo lo chuponé. Opa. ¿Te metió lengua? Me parece que sí. Siempre fue medio degenerado. Un besito me dio ahí. No metió mano tampoco. Para mí que... Y eso que lo... Sí, pero yo siento un poco de olor igual. ¿Puedo decir? Sí. ¿Vos decís que...? No, pero debe ser la... ¿Julito? ¿Julito? No, yo creo que... Julio. Un poco... Julio, vamos arriba, Julio. Julito, si es vamos arriba, que vos no te moriste, vamos, ¿eh? Si es por la guita que me debes, Julito, lo arreglamos de otra forma, Julito. No sé, me lo pagás en cuota. Yo te acepto Diner, Creditel, Credisol. No sé, bueno, está... Julito, escucha esto. ¿Cómo terminamos acá? Soñaba con que vayan a mi funeral para ver si la gente después llora en serio y entender que para todos es algo normal y mirar escondidos qué puede pasar. Yo también. No, tú no. Yo también. Ya. Yo también. No, tú no. ¿Va a ver qué? Porque yo. Ah, bueno. Yo soñaba con vivir en un mundo mejor, donde uno esté listo a cortarte la mano, un mundo lleno de odio y sin amor, y mirar escondidos que puede pasar. Yo también. No, tú no. Yo también. Ah, no. Yo también. Ya te dije que no. ¿Por qué? Porque no. Ah, bueno. Mira. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Es que tú no puedes engañarme así, Claribel. Pero es que yo pensé que tú lo estabas haciendo en el ordenador, po. Claro, tú siempre piensas en ti y en nadie más. Yo ya no te importa eso. Bueno, ya, ¿por qué no mencionabas que no me querés y terminamos esta relación, ah? El codeo. El culebrón de las tardes de... Un huevo radio. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu conexión a unhuevorevista.com, llega el semanario Q. que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en un huevo revista.com. Extra, extra. Aloha, Hawaii. Llega a El Codeo, el espacio de Farándula. Sí. Él sí, se esmera. Lo estaban extrañando y con ustedes, Florencia San Martín. Se esmera para hacerlo, además, porque pone todo, viste que infla el pecho y todo, ¿no? No, bueno, no hay, cualquiera. Hay que ponerse en posición, en situación, en contexto, en nadie, visualización del personaje. Nadie lo dice como vos, Kike, quiero que lo sepas. Ah, ya lo sé. Gracias, Alejandro. El escándalo de Ribery afecta a Francia. ¿Qué tema? Quiero que leas vos. El escándalo de Ribery afecta, digamos. Afecta a Francia. O sea, yo no conozco a muchos franceses que se hayan, no sé, tragado las vestiduras por esto, pero bueno. El jugador de la selección francesa, Franck Ribéry, rival de Uruguay en el Mundial, puede ser acusado por solicitar los servicios de una prostituta menor de edad. Amor francés de los redondos se me viene a la cabeza, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, claro. Toda una semanita para Ribéry, porque aparte sí. De esto, después jugó un partido en su equipo, jugó en un equipo alemán, en el Bayern Múnich, y lo echaron en el primer tiempo, o sea, una semanita que no le fue para nada bien. Las declaraciones como testigos de jugadores de la selección francesa de fútbol en un caso de prosenetismo y la posible acusación a Franck Ribéry por una supuesta relación con una prostituta menor de edad dañaron la imagen del equipo francés a poco más de 50 días del Mundial. ¿Él no sabía que era menor? Y mira, déjame terminar porque acá hay algo que capaz que nos puede ayudar a no hablar sé. Un poquito. Porque mira, sí. El hecho de solicitar los servicios sexuales de una prostituta menor de edad puede conllevar en Francia hasta 3 años de prisión y 45.000 euros de multa. La investigación sobre prosenetismo se centra en una discoteca parisina sospechosa de emplear a jóvenes prostitutas y que es frecuentada por varios internacionales franceses. Y acá lo que vos me decías esto de si él sabía o no. Bueno, si él va a un lugar donde hay prostitutas, bueno, cuando uno va a un quilombo, digamos que uno no está pidiéndole la cédula a la prostituta. Claro, pero ¿qué pasa? Y no. Esto parece que es un lugar donde ya se sabía, ¿no?, de que eran menores. Bueno, es la investigación. Es la investigación que... Pero además otra cosa que yo pienso es, dicen hasta 3 años de prisión o pagar la multa o es y pagar la multa, ¿no? 3 años de prisión y la multa, ¿no? Vos sabés que no me queda claro. Ahora, no para mí claro. Si paga un poquito más de 45 mil euros, no va en cana ni ahí, bueno, ¿eh? Y tiene la plata. A la Diana Barrios lo encarcelaron por mucho menos. Sin duda. Mató una embarazada, sí, todo. Sí, sí. Y ahí ya no, mató una embarazada y se fue rajando. Claro. Y volvió cuando se le pasó el pedo. Dijo. Claro. El tema es saber qué edad tenía, ¿no? La menor. Ah, para mí lo más importante es si va a jugar contra Uruguay o no. Porque... Claro. Digamos, oye, para no. Mí... Para Mola, claro. La pena menor, máxima. La pero... menor acá, digamos... Estaba bolicheando, estaba de joda y no le dijo pero que eso no. No. Nunca se sabe la situación también, cómo llegó bueno, ahí la muchacha, ¿no? No, está bien, pero... Pero pienso que capaz que, bueno, ponele que, no sé, no lo que sé, pasa pero que para tuviera, mí, si acá estaba... que tuviera 17 años, ¿entendés? Capaz que no es tanta la diferencia con 18 años, bueno, de última está, pero ponele, no sé, si tenía 14 no, pero acá, y, o 15 que, años, te das cuenta que es más 17, chica. Creo que se estaba hablando de 17 años. 17 años, no es tanto, ya. Pero igual, no es yo tanto. A lo que quiero ir, no cruza es la calle sola, creo que hasta el ómnibus se toma. Ya, se ata los cordones, sí, se viste y se cocinan, baña sola. Se y se desviste no, también. No sé si se cocina, pero igual, no, no sí, tiene porque sí. hay gente mucho mayor que no se sabe. Se lava cocinar. La bombacha, sí, yo yo me pongo en el lugar del tipo, ¿no? Y voy a decir, bueno, me levanté una mina, una pendejita, una joven. Voy a decir, bueno, está, no le voy a estar preguntando la edad. Sí. Y me parece que si estaba en un lugar... Si no estaba... se la levantó, acá pagó. Bueno, y con mucho más razón. Uno cuando va a un quilombo, es lo que te digo. No, digo, yo no... ¿Uno cuando va a un quilombo? Yo nunca, digo, mi primo... Mi primo va muchísimo. ¿Mi primo Quique? Mi primo Julito. Quiquito. Mi primo Julito va muchísimo. Uno no va, a ver, pero vos no tenés 18, 19 o 17, no. Va a pagar. No, suponés de que está todo legal, ¿no? Pero... O sea, es como cuando uno va al supermercado, no se mira la fecha de vencimiento, pero Ah. Pocas veces. En este caso, la fecha de vencimiento. Claro. Ah, o sea, en este caso la cajera te está prestando un servicio y vos no le vas a preguntar, ¿cuántos años tenés? ¿Estás en caja acá en este trabajo? O sea, otra gente se encarga de eso. Un inspector de DGI, uno no es ni policía, ni inspector de DGI, ni el BPS. Uno acá viene a avanzar. Loco, acá tenemos que defender los derechos de las menores, bueno, pero también hay que defender los derechos del consumidor. Claro. Bien. Como persona que tengo la suerte y la responsabilidad, loco. ¡Tirate, alcalde! De tener un micrófono enfrente, digo, basta de injusticias con la gente que va a disfrutar del servicio sexual. De la sexualidad. Porque al fin y al cabo, y esto es en serio, uno cuando llega a sus lugares, digo, mi primo, cuando llega a sus lugares, llega porque está necesitado de cariño, de amor. No está necesitado de trabas burocráticas ilegales. Bueno, ustedes. Todo bueno, puede ser, ¿no? Bueno, capaz que cuando vos vas reclamando otra cosa. No, o vos sales, no sé. Yo te digo lo que me dice mi primo. Bueno. Que él va en busca de cariño, de amor, de afecto, de comprensión. Y bueno, y digamos, no va a preguntar, hacer un cuestionario o hacer un test vocacional. Va, en definitiva. No, eso está clarísimo. Pero bueno, igual, de todas maneras, hay que ver si realmente él no sabía que eran menores las que estaban trabajando allí. Capaz que iba a propósito. Eso no lo sabemos. Lo que está claro... De todos modos, que lo tienen que castigar y no puede jugar el partido. Ah, eso es lo más importante. Bueno, a eso es a lo que iba. Eso es lo más importante. Lo que es seguro es que no va a estar en el Mundial. ¿Ya es seguro? Ya es seguro. ¿Confirmadísimo? Confirmado. No, ¡oh, Uruguay, carajo! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! Así todos nos van a clavar como unos hijos de la madre. Vos sabés que esta es la típica que nos agrandamos ahora porque no juega Ribery y no se mueve. Nos van a meter... Yo creo nos van a ensartar como... Vos, tenemos que hacer la penca del Mundial, ¿eh? Hay que hacer la penca del Mundial. ¿Te puedo decir una cosa? Decime. Tengo ganas de ir al baño a hacer pichí. Así nomás te lo digo. ¿Tenés ganas? Sí. ¿Pero y no tenés ganas de hacer ningún anuncio ahora de lo que viene? Entonces, ¿sabes lo que? Anunciá lo que tenés que anunciar. Es por eso, entonces. Es porque estoy nerviosa. Estás nerviosa por eso que se viene a continuación, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es eso? Está con los aritos. Bueno, ¿sí? Yo dejo mi cara. A ver, pará. Parece una canción de los artesanos de baliza, mirá. Sí, bueno. Entonces, bueno, sin más... vamos a aclarar que son las caravanas, ¿no? Que tiendo no aclare que oscurece, no aclare que oscurece. Sí, lo voy a hacer toda la vida. Lo que presentar porque te vas a mear para... Toda la vida lo voy a hacer. Como Emanuel, dale. ¿Qué tengo que presentar? Ah, bueno, no sabemos dónde está José, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que tenemos un capitulón de la hostia... de puta madre, para verlo, para escucharlo, para interpretarlo. De la ficción que vamos a compartir a partir de ¿dónde este está programa. José? ¿Dónde no está se puede José? Perder, ¿dónde está José? Como dijera Marcelo Tinelli hace años en Videomatch, nos copiaron. ¿Sabes qué? No le voy a dar más para adelante. Nos copiaron. ¿Dónde está Lisa, esta producción chilena, ¿no? Multipremiada, de multipremios. Concha tu madre. Multiconcha tu madre. Nos han copiado. Yo quiero decir una cosa. No le voy a dar más para adelante a dónde está José. Si la gente se lo pierde, que se maneje. Vos están perdiendo una cosa que de verdad yo ya no digo más nada. Sí, igual si perdérselo es una forma de decir, porque siempre pueden entrar en la página de Huevo Revista y descargarlo, ¿verdad? Y sí, pero es una manera de perdérselo también si no lo descargan, ¿viste? Claro. ¿Te parece entonces? Vamos con la primera parte. Entonces, ¿de dónde está José? ¿Cómo no? Porque hoy es un capítulo doble. Sí, porque sí, el primer sí, capítulo sí. Es capítulo doble. Sí. Y bueno, la semana que viene ya es premium. En emisión. Bueno, normal. Muchísimas gracias a toda la gente que colaboró en la elaboración de este primer capítulo. Todos, a los productores, a los camarógrafos, todos. Al jurado que ya nos dio el premio. A Katherine que nos trajo los sándwiches. Sí, el Katherine fundamental. El travesti, choque, amigo, ¿no? De Quique. Sí, claro. Mi primo que cayó después que vino el travesti. Sí. Vamos con eso. ¿Viste? Y para los colegas de la radio también. Sí, muchísimas gracias. Un aplauso. Y para nosotros, vos. Y sobre todo... Para los actores. Sobre todo... ¿Dónde está José? ¿Dónde estará? ¿Dónde está José? ¿Pero qué me decís, degenerado? ¡Andá, histérica de mierda! Pero andá a la costa de tu hermana, hijo de puta. Permiso. ¡Ay, la puta madre! ¿Entendés? Yo creo que es así ahora. Si hablamos de Boris Yeltsin. ¿Me esperás un momentito, me voy al baño? Dale, andá, andá, te espero. Que les hable de política internacional las mata. Esta acá es seguro. Sí, sí, mirá que bueno. Yo hago radio, ¿sabés? Ah, qué copado, boludo. Me re gusta la radio. ¿En qué programa trabajás? Bueno, el Codeo se llama. ¿Y AM o FM? Bueno, sale por internet. Vos vas a www. Punto. Ah, mirá, mi amiga está sola. Me voy con ella y nos vemos más tarde, dale. Bueno, dale, dale. Saludos. Dale, ¿qué haces? Bien, acá, va. Mejor que Flor, seguro, mirá. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estabas vos, mejor dicho? ¿Pero qué te pasó? Mirá cómo estás. Los perdí por acá adentro y los fui a buscar afuera. Y bueno, terminé el vacilón. Es una larga historia. Después hablamos. Y a todo esto, ¿no lo vieron a José? Está en el baño, güey. Antes de que yo los perdiera, él fue al baño, creo. Y se la pasó yendo al baño. Creo que tenía... ¿Merca? No, no, gastroenterocolitis. Ah, está, mal yo. 3 horas después. Che, José sigue sin aparecer. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Dónde está? Recién estaba... Acá, le... ¡No, hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Mirá cómo me dejaste! Dame, dale, es que... ¡No, hijo de puta! ¡Te voy a matar! Voy al baño, la puta madre. Ay, no sé, che. José dijo que iba al baño y volvía y no vino más. Acá hay gato encerrado. Pero que lo dejes salir al pobre gatito. Tampoco es para tanto. Yo tenía un chico adentro y lo saqué todo para afuera. Está, lo voy a llamar al celular. ¿Qué haces? Al fin, José, ¿dónde estás? Estábamos preocupados, ¿qué te pasó? Ah, ¿cómo caíste? En este momento no estoy. Déjame tu mensaje y me comunico. Bye. Pero qué guarango vos. Ah, porque vos nunca te subiste a la tarima a hacer el baile de la gaviota, ¿no? No, tarado, José. ¡Gurice! ¡No saben lo que encontré en el baño! ¡A la mierda! ¿Qué es eso? Estás zarpado. A ver, préstame. Pero tocá acá, lo encontré yo, borracho de mierda. Paren, paren, no se peleen. A ver, Ale, préstamelo. Mirá, mirá, abrilo. ¡Qué bueno que está! Siempre quise tener uno así. Bueno, tampoco es la gran cosa. Con 20 pesos lo encontrás en la calle, en cualquier puesto. ¿Ah, sí? ¿Tan barato? Claro, boludo, mirá, abrilo. Mirá cómo hace San Antonio. Mueve las patitas. Esa cajita con bichito dentro tan bárbara, vos. Pará, José tenía una de estas, ¿no? Déjame pensar. Creo que una vez dijo que sí, pero... Pero no la usaba siempre. Bueno, tampoco nos vamos a meter en las intimidades de José. A la cajita se refiere, pero pará. Él dijo que no la sacaba de la casa por miedo a perderla. Vos una vez le juraste que si lo veías con eso se la tirabas a la mierda. Flor, pará, ¿qué te pasa? ¿Qué sabes de José? Dale, ¿me podés contar? Tiene nada que ver. No sé nada más que ustedes. Que se droga, que escucha Damas Gratis, que lea Coelho, que le gusta... ¡Pará! ¡Ya me acordé! Dale, largalo. ¡No, hijo de... ¡Me vomitaste la campera! ¡Sos una basura, loco! Me siento mal, Flo. Llévame a casa, por favor. Tomá, acá tenés allá el agua. Pues, ¿qué cosa contigo, mijo? Siempre lo mismo. Te voy a dar a vos, rubia, vagarto. O sea, ya te gustaría agarrarme la porra. ¡Vale! ¡Nos vamos! Me llevo aquí, ¿qué vos qué haces? Ay, me voy para mariachi. Pues, son las 7 de la mañana, no paras nunca, hermano. Bueno, está bien, voy con ustedes. ¡Pará, Flor! ¡No se vayan! ¡La puta madre, vos! No, váyanse a la mierda, ustedes. Me voy a pagar, también a mariachi, la cosa. ¿Dónde está José? Estás escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? ¿Qué mitad de capítulo? ¿Qué mitad de capítulo? Sigue, quiero decirles una cosa. Lo felicito. No, por favor. Las órdenes. ¿Qué reparto? Vos, qué actuaciones, loco. ¿Qué reparto? ¿Qué guión? ¿Qué escenografía? ¿Qué escenografía? ¿Qué escenografía? ¿Qué efectos especiales? Comenzamos. No, realmente una superproducción del Codeo. Una superproducción. Gracias a los extras también que no cobraron todavía, pero... Pero gracias a ellos. La gente igual. Que estaba mirando sobre ahí el Fatal. Sí. Le queremos agradecer también a los artistas invitados. Sí, claro, por supuesto. Y por prestar sus nombres también. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Bueno, ya saben que todo esto que han escuchado y lo que queda por escuchar y 28 capítulos, 28 programas más del Codeo, los pueden escuchar online o descargados bajándolos en www.unhuevorevista.com. Ahí van a la parte de radio, buscan el codeo. O bueno, se pueden entretener también con el resto de la programación, que también está muy buena. Pueden también buscarnos en Facebook. En Facebook. Vos, Ale, que estás recién metiéndote en este fantástico, maravilloso, intrigante mundo del Facebook, sí, te digo que podés poner el codeo y nos encontrás. Y te pedís ahí para... Y ahora, amigos, ahora podés poner, por ejemplo, porque no existe más el Astefan en el codeo, ahora existe el me gusta, o sea, gustá de nosotros. Ahí está. Una vez. ¿Viste cuando gusta, estás, ahí está. Me gusta tuyo. ¿Quién, gusta ah, tuyo. ¿Quién te gusta? Oh, ¿quién te gusta, Ale? Claro. ¿Te gusta el codeo? ¿Te gusta el codeo? Y ahí tenés buena opción, me gusta. Ahí está. Bueno, también se pueden comunicar con nosotros a través de www.el-codeo.blogspot.com y nuestro mail, que es elcodeo@live.com. A propósito del sí. Blogspot, en el blog que tenemos de Codeo y en Facebook, próximamente me aventuro a decir que ya a partir de mañana vamos a tener colgados los capítulos de ¿Dónde está José? Excelente. Vamos a poner el link. Es una declaración que estás haciendo que merece aplausos. ¿Está? Sí, y te lo voy a decir en dos palabras. Merece aplausos, pero como te lo voy a decir en dos palabras. Persona... Es el ente. Bueno, no necesitaba los aplausos, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, bueno, los extras, gracias. Bien, y bueno, che, qué semana la pasada, ¿no? También. Sí. Con declaraciones varias. Tremendo. Sí, yo estaba pensando esto que decíamos de declaraciones. Creo que la declaración, bueno, hubo muchas cosas en la semana, pero la declaración me parece que es lo de loquito. Este, ¿no? El que se pone el chiripá y... El de la pluma en la cabeza. Sí, el que sale con la, a bailar con la llave. El amigo de Wendy... Wendy Zulka. Y del delfín. Evo, ¿no? Evo Morales. El ¿vos comés mucho pollo? Vos sabés que yo últimamente no estoy comiendo tanto pollo. He comido cada pollito. No. Sí, bueno. No. Pero qué increíble lo de Evo, ¿no? Cada pichón. Cada polluelo. Cada pollito. Como Riverí. Ah, como Riverí. Ahí está. Vos sabés que a mí lo de Evo, por un lado, no me sorprendió tanto la laraca que le dieron y lo agrandaron tanto. Yo creo que el tipo en realidad lo que quiso decir fue que, digamos, que cuando uno está comiendo alimentos transgénicos y alimentos que uno no sabe bien el método de producción, uno no sabe en realidad qué está expuesto a que le pueda generar esa comida. Lo que ¿no? pasa es que a los pollos se les da hormona femenina. Claro, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo pensaba... Porque los infla, supongo. Los hace crecer. Les pondrán silicona. Les sale pechos. Ah, mirá. Yo quiero contar una experiencia que me tocó de cerca. Y es que en un viaje que hice con varias amigas, en un país, a Israel, donde se come mucho pollo... a las chicas, sinceramente, les crecía el busto de manera considerable. También les crecían otras cosas, pero les crecía la pechuga. ¿Cómo qué? ¿Otras cosas como qué? Como la pancita, ¿no? Digamos que sacaban la guata para afuera, pero también les crecía la pechuga. Pero les crecían las alas, digamos. Claro. no salían volando por poco, te digo así. Ah, o sea que ya la flu. Pero hay, lo que dice Evo, yo creo que hay... Bueno, dicen también lo que se dice es que provoca calvicie, ¿no? Pero, así que yo qué sé. O sea que además de... Homosexualidad y calvicie. Pero podemos estar en condiciones de decir que además de pelado... O sea, no. Por ahora está a la vista lo de pelado, ¿no? Lo otro es cuestión de que vos lo exteriorices y empieces a soldarte, Ale. ¿Comiste mucho pollo? No lo puedes decir. La otra vez cuando te hice los masajes de naranja, no sé si te acordás que vos te estabas comiendo la patita del pollo. ¿Te tocó mucho? No. A mí me llamó la atención, porque yo dije, la naranja, en esto no... Pero bueno, la patita del pollo, ahora me doy cuenta por qué estabas con la patita del pollo. Y ya tenías yo una no comida. Ese episodio, ¿eh? Ya tenías... Si no te acordás, es porque... Bueno, ahora, hablando de Evo y sobre todo la declaración... Vos por lo menos lo asumís, él lo niega. ¿Viste? Claro, ¿viste? Ese es el peor. Ese es el peor avance. Cuando sale del closet va a ser mucho peor. Yo creo que lo más importante, justamente lo que decía Evo, era esto, ¿no? De la hormona femenina del cuerpo masculino como amaraca, digamos, de alguna manera, el pollo. Pero... A mí me parece que es un divague. Así no, te lo digo. Yo, no sé si es un divague, pero me parece ¿sabes que qué se, me lo, parece? Se lo agrandó mucho más de lo que él quería. Me parece... No, a mí me gustó, lo textual que él dijo fue, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Hasta ahí creo que va. No y que por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres. O sea, ¿ves, vas, por ejemplo, yo me imagino, pero ¿en qué consiste tener desviaciones en tu ser como hombre? Que vas a la peluquería y te quedas chusmeando. Me das con la capa baja. Que salís a la calle a barrer la vereda y te quedas hablando con el vecino de al lado que también come pollo igual que vos. Sí, demorás 45 minutos en estacionar. Por ejemplo, no sé. Que llegás tarde por maquillarte. Bueno, ahí ya. Bueno, ¿no? Ya entramos a. Hay alguno que. Vamos a escuchar la segunda parte de. ¿Te parece? Sí, del capítulo sí. ¿Dónde está José? Segunda parte del primer capítulo de ¿Dónde está José? ¿Y por qué será que trajimos a José justo con esto de los pollos, los homosexuales, no? Capaz que hay que escuchar. Capaz que hay que escuchar el capítulo entero. Homosexual. Vamos a eso, dale, pare. ¿Dónde está José? Bueno, flaco, vamos arriba, vamos, cerramos el boliche. ¿Lo qué? ¡José! ¡Por fin, viejo! Vení, dame un abrazo. Sí, sí, soy José, dale, boludo, pero, dale. Vení, pero te estábamos buscando, guacho. ¡Qué cagazo! ¡Mirá que sos pelotudo, eh! Flaco, son las 8:30 de la mañana. ¿Por qué no se van a tomar un café? Mejor andate a dormir con ella, papá. ¿Con quién? Con el cachivache ese que la está pisando la mano y no reacciona. ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Sácamelo! ¡Sácamelo acá! ¡Le tengo fobia a estos bichos! ¡Mátalo! Pero hace un rato en la pista no parecías pensar lo mismo. En todo caso, te diría que ella te decía lo mismo a vos. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué decís? Porque hiciste un espectáculo de exhibicionismo y la perseguiste agarrándote eso por la pista. ¿Qué? ¿Lo decís por esto? No, José, no te vayas. ¿Qué dijiste? Bueno, como sea que se llame tu especie, dale a alguien, despertate. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, ¿sos vos, degenerado? No te metas con él, que es el de seguridad del boliche. Te digo a vos, hijo de puta, dejá de pisarme la mano. Hasta, se me dan los dos, manga de cucaracha. Qué raro, José, ¿no? Sí, la verdad, pero bueno. No, mirá quién está ahí. ¿Dónde? Mirá para la esquina ahí. Mirá. El Fata. ¿Quién es el Fata, vos? Pa, sí, ¿para qué bajo a saludarlo? Esta mina de mierda. Siempre que me ve se me tira encima. ¡Fata! Hola, ¿cómo andás, querida? ¡Qué linda que estás! ¿Te hiciste algo en el pelo? Nada, me tiraron un vaso de grapamina en la cabeza. Es un tratamiento capilar de un hijo de puta con polera. Como dice la propaganda, es tu peinado personal. Y pensar que me habían dicho. Che, María, me dijiste, ¿no? ¿Con qué estabas soñando? Que decías, José, no te vayas. ¿Conoces algún José? ¡Ay, qué divertido! ¡Re loco ese sueño! Yo ya estaba en la fiesta de un huevo y cuando estaban por entrar al baño, vi a un flaco que salía del baño medio nervioso y me miró a los ojos y me dijo, tomá, dale esto a los pibes del codeo. Yo le dije, ¿los pibes de qué? ¿Son una orquesta de cumbia? Y me dio estos pins que me colgué acá, ¿viste? Mirá, en cartera. Pará, son los pins de José. Él los llevaba siempre con él. La cosa es que cuando averigué quiénes eran ustedes y los encontré, se estaban yendo. Solo te veía vos corriendo un auto desde atrás y gritando, ¡no se vayan, no se vayan! Y así te seguí y acá estamos, tomando un café. ¿Y qué te resulta tan divertido, digo yo? Que en el sueño vos me corrías por la pista, medio desnudo. Yo me iba corriendo, gritando. Ah, sí, sí. Creo que no lo soñaste eso. ¿Querés un poco de este bizcocho? Pero sacaso de la mesa, guarango. Yo me voy. Ah, dos cosas te voy a decir. José se iba con otra persona, pero no pude distinguir quién era. Solo que lo agarraba del brazo. Lo otro, paga vos, inmundicia. ¡Fata! ¡Tocate una vos! ¡Tocate una falta la de pizza caravaggio esa! ¿Cómo es? ¿Pizza mozzarella querrás decir? ¡Y esa vos! ¡Esa es! ¡Me muero de la risa con eso! ¡Cantate una falta, dale vos! ¿Qué haces, Quique? ¡Estás muerto del pedo, eh! ¿Dónde anda el solete de José? ¡Me debe la guita del carrito cuando cantamos en el interbailable! ¡Cuatro panchos se mandó el hijo de puta! Y dice que el José tiene debilidad por el pancho. Vos sabés que no lo vimos al José hace ratazo ya. Pensamos que podía estar contigo, viste que ustedes se llevan muy bien. Él siempre atrás tuyo, apoyándote en las buenas y en las malas, dándote para adelante, aún en los momentos de bajón. Meta y meta mano con los masajes. Ah, se entendió el punto, quedó claro que me lo pasé un par de veces, pero ¿no sabés por dónde está? No, desapareció en la fiesta de un huevo. El Pablito, qué hijo de puta, me tuvo toda la noche con que yo pago la próxima. Yo pago la próxima. No paga una el sorete. Sí, Pablito nos invitó, pero ya teníamos arregladas dos fiestas de 15 y un show en el casamiento de la sobrina de la de Titia Darenberg. ¿Cómo debe haber estado eso? Che, Fata, ¿y ahora qué haces por acá? José me mandó un SMS temprano diciéndome que lo encuentre por acá a esta hora. Pensé que me estaba jodiendo, pero se ve que a ustedes les dijo lo mismo. No, nosotros salimos de la fiesta y lo estaba llevando al Quique, que no puede ni hacer las señas de truco. ¿Quiero un truco? Tengo 2, 4 y 11, cantame la contrafarsa, ¿eh? Che, pero mirá ya, es el pitufo lombardo. ¿Qué haces, chichón del piso? Siempre robando con la guitarrita, vos. Vengo de cantar acá en el bar de la vuelta. Nos quedamos cantando retiradas con los muchachos. ¿Y vos, tapón de océano? ¿A quién estás jodiendo para que te den laburo? Cantando, metiendo fiesta siempre. Los fatales son la fiesta. Me encontré con Kike y Flo, ¿los tenés de codeo? Sí, claro. Los escucho siempre. El programa está re bueno. Espero que sigan así. Aguanta Radio Disney. ¿Cuándo le damos una entrevista, eh? Claro, Pitufo, cuando puedas vos. Nosotros estamos al pedo siempre. Sí, lo vieron a José. Me llamó y me dijo que lo encontrara a esta hora acá. ¿Cómo? Acá hay algo raro, mucha coincidencia. A mí me dijo lo mismo. Esto me huele a gato encerrado. Vos, sacalo al gatito. Más si te deja esa baranda vómito que me dejó el chivo a mí. ¡Quique! ¿Qué pasa? ¿Qué regalan? ¿Cómo andan, capo? ¿Todo bien? ¿Vienen por lo de José? Nah, el Quique Peña, esto es para grabarlo. Lo estamos grabando, Quique, es la radio serie. Quédate tranquilo. Bueno, bueno, para sacarle una foto, seguro. ¿Quique Peña? ¿Qué sos, el hermano de Fernando? Lamento mucho la pérdida, son como 2 gotas de agua. Sí, a los dos les gustaba partir al medio otro hombre. ¿Cómo que venir para lo de José? A nosotros también nos citó acá. ¡Qué raro, qué extraño, qué interrogante, qué duda, ¿no? Pero sacate el cassette de Celsa. Mirá que laburás en Tenfield y te viene la traba del sinónimo. Vale, ¿qué haces, mi viejo? ¿Seguís vivo? Che, tengo algo importante que decirte. ¿Sabés dónde está José? No, no, no es eso. ¿Alguna pista que encontraste? No, te quería pedir perdón por el vaso de aeropamiel que te tiré en la cabeza. Me pareció que te iba a quedar bien. Perdóname. Fuiste vos, cara cagada. Yo estaba bailando y miré para todos lados para ver quién había sido y... Ahora que me decís... Yo miré para arriba y lo vi a José con otro tipo, que se lo llevaba del brazo, pero no le pude ver la cara. Hay una sola pregunta, entonces. Sí, ya sé. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflarle a su mouse que todo está bien, se fue José. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Con el mexicano que le hicieron paro cambiándole el nombre con otro papel, se fue José. Todos los miércoles de 21 a 22 horas Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, 2 huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. 2 huevos bien puestos. Perfecto, excelente, excelente, excelente. Gran capítulo. ¿Cómo diría Cacho de la Cruz? Bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Cómo diría Alberto Guzmán? ¡Grosero! ¡Grosero! ¡Maravilloso! ¡Bárbaro, se va a orgar? Bárbaro, bárbaro. Tiene orgía de bárbaros adentro. Bárbaro, bárbaro. Vía confort en 8 de octubre, 38-63. Un orgasmo de bárbaros. Realmente un excelente capítulo de ¿Dónde está José? Y la intriga yo creo que va a ir creciendo, ¿eh? Acá el suspenso. Yo quedé intrigada, ya te van a escuchar el segundo capítulo. Esto, así además pero te lo digo. Esto te digo así, esto no fue nada de suspenso al lado de lo que se viene. Totalmente. Ah, y vamos a aclarar una cosita, esto va a ser atrasado, pero un muy feliz cumpleaños para Pablito de Rosado. Por supuesto, que cumplió el 24 de abril. Que supongo jefe, todo ahí, ¿no? Un beso grande. Esperemos el jefe todo. Invite, ¿no? Ya, yo qué sé, yo ya estuve, ¿viste? La verdad que esto sale grabado, pero yo ya estuve. Así nomás lo digo. Bueno, claro, nos veremos ahí, entonces. Nos vemos en el cumpleaños de Pablito. ¡Correcto! Eso es verdad. Nos vemos, gente. Los integrantes del Codeo desean agradecer al emprendimiento recreativo, atlético, social y deportivo unhuevo.com, al taller de radio por el tiempo y el espacio, por ser referentes en la carrera de la comunicación. No. Pará, ¿qué agradecimientos qué? ¿Al taller? No, al taller hay que garpar. ¿De qué me hablas de agradecimiento? Mirá que acá nos arregla con un gracias, muy bien, muy lindo los estudios. No, hay que pagar, macho, pagar. Si no vas a tener problemas, ¿eh? Ay. A nuestras familias, por escucharnos el resto de la semana. A nuestros amigos, por sentirse obligados a escucharnos. Gracias a la vida. Gracias a vos, hermosa tierra. Gracias por existir. Gracias. Vale.